There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Buenos días. Transmitimos desde Radio Nopal, de la colonia San Rafael, de la Ciudad de México. Yo soy Diego Zafa y hoy nos acompaña Marta Mega. Hola Diego, muchas gracias por haberme invitado. Estoy súper emocionada de estar en este proyecto ahorita, en este momento. Ella tiene mucha más experiencia que yo en esto del radio, de en general de la vida, creo. Ella es poeta, también está en la televisión, hace teatro. ¿Qué no haces? ¿Haces edición de textos? No gano traducción, dinero, la verdad. ¿Eh? Es lo único que no hago. Hago de todo menos ganar dinero. Todo lo que no me dé morlacos, eso en eso estoy. ¿También va a ser modelo pronto? Voy a ser modelo. Ayer me dijeron que entré en una agencia de modelos. Bueno, pero aquí principalmente no estás porque eres hermosa. Por ser bonita. Por ser bonita, sí, ¿no? Vamos a discutir, como les había dicho la semana pasada, sobre la discusión sobre la creación escritural. Me gustaría preguntarte, ¿desde dónde escribes? ¿Desde dónde escribo yo personalmente? Ajá. Yo siempre, siempre desde muy chavita escribí como a partir de una cosa muy rara, que igual la voy a hablar y la gente va como a entender cosas muy raras, ¿no? Pero igual la banda que escribe también lo piensa. O sea, como muy desde chavita ha habido como una cosa como, no sé si decir la inspiración o qué, ¿no? Pero como si hay un momento en que hay una cosa que llega a la cabeza como una bomba, una frase que llega a la cabeza y que simplemente tienes que sacarla y plasmarla de algún modo. Supongo que a la gente que hace canciones, por ejemplo, le llega en forma de canción, ¿no? O la gente que necesita dibujar o lo que sea, ¿no? A mí me llegan esas imágenes como en formas de palabras y a partir de eso, pues lo voy escarbando. O sea, como que siempre esa frase o imagen en forma de lenguaje escrito, tiene un cierto potencial que yo no entiendo de dónde viene mucho, a veces, y que rascando le puedo encontrar cosas interesantes alrededor y entonces empezar a construir algo que me interesa, ¿no? Ese es como mi motor normalmente. Sí, estábamos discutiendo un poco justo de esta inspiración, de dónde viene y por qué viene, ¿no? Yo le decía a Marta que uno tiene que despojarse de cierto contenido narcisista, ciertos esquemas ya prehechos que te da la sociedad para que este fluyo, para que esta inspiración fluya a partir de tu cuerpo y pueda plasmarse. Es decir, que te despojes de tu yo, desde un no yo, poder construir cosas. O sea, cuando te olvidas de ti mismo, es que puedes fluir. Y yo le rebatía a Zafa que, no porque esa sea mi forma de escribir o la forma de escribir de otras personas, significa que es la de todos. Me parece muy interesante también el ejercicio de colocarse sí en el centro del yo y, por ejemplo, decir, soy una persona trans, afroamericana, del Bronx, y desde ese punto voy a escribir y toda mi experiencia va a estar, toda mi experiencia artística y todo el filtro artístico que voy a manejar, va a estar basada en ese punto, ¿no? pero te olvidas un poco, o sea, cuando estás creando, te olvidas de ti mismo. O al contrario, o eres todo tú nada más, ¿no? Es que es muy difícil, es como, son cosas como medio muy etéreas, ¿no? Ajá. Entonces es difícil como manejarlo, pero eso, al contrario, de repente puede ser, bueno, voy a escribir algo que es pura sensación mía y es puro recuerdo mío y es puro qué estoy sintiendo yo, qué fue lo que me pasó, cuáles fueron incluso las sensaciones físicas, ¿no? Sí. Para poder plasmarlo lo más genuinamente, honestamente, en el papel, ¿no? Claro. Sí, o sea, cómo también cómo escribir sin escribir desde tu propia experiencia, ¿no? También es esa la pregunta. Pues muchos maestros de literatura que he tenido de varios géneros, o sea, de teatro, de poesía, de narrativa, siempre han sostenido, uno no puede escribir de lo que no conoce. Entonces siempre lo que escribes, siempre un personaje, por ejemplo, en teatro, que me gusta mucho y que he hecho dramaturgia, siempre un personaje en teatro tiene rasgos tuyos, pues. Rasgos que igual tú no notas que se los pusiste, o rasgos que a ti no te gustan o que no detectas en ti mismo, pero que cualquier otro que lo lea dice, ah, este güey que es súper avaricioso, es la Marta que está, que normalmente no vemos, pero que es bien avariciosa también, ¿no? Y yo puedo haberlo escrito así como, no, ese güey es un, o sea, digo, lo traté de escribir honestamente, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero siempre hay algo de nosotros ahí. Bien, vamos a ir con otra canción. Todas las canciones que escogimos hoy, bueno, está la regla principal de que la invitada o el invitado que venga tiene que escoger por lo menos algunas canciones. Sí, y les hicimos un playlist perrón. La siguiente canción es de Laza de Cela, de su primer disco La Llorona, se llama El Desierto. Ella se murió hace como 6 años de cáncer de mama y ella constantemente, por ser canadiense y mexicana, habla como de la frontera, como de rescata mucha música mexicana clásica, pero bueno, ahí los van a escuchar y fíjense sobre todo en la letra. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereces. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Prende fuego cuando deja de amar. reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Amigos. Esa fue Laza de Cela. Y ahora vamos con... Vamos a ir con Ódiame en este momento. Ódiame con la versión de La Santa Cecilia en vivo. Me siento muy identificada con esta rola que es increíble, una rola de Julio Jaramillo, bolerazo, porque yo soy de las que destruyen todo cuando termina algo. O sea, como para... Eso, o sea, un poco sí yo soy de la idea de ódiame porque el rencor duele menos que el olvido. Bien, escuchemos la letra. Amor, no me olvides, mejor ódiame. Un, dos, tres. Qué rolón. Qué rolón. ¿Qué ¿Cómo se llamó la canción? Se llamó Ódiame. ¿De quién? Julio Jaramillo, con la versión de La Santa Cecilia en vivo. Muy bien. Seguimos con la discusión que teníamos. Y la siguiente pregunta que va a guiar un poco este diálogo es: ¿qué tanto creas, lo que creas es tuyo, qué tanto no? Pues va muy ligado con lo que estábamos platicando, ¿no? Sí. O sea, que creo que no hay nada de lo que uno pueda escribir honestamente que no sea parte de su historia, de alguna manera, ¿no? No quiero decir que necesariamente lo tenga que haber vivido, pero sí tiene que formar parte de una inquietud, de un deseo, de una aberración, de un algo que te toque una fibra sensible muy profunda. De otra manera, todo lo que escribas es una cosa pues artificial, que uno nota desde fuera que no es, que no se está tocando, que no se está rasgando quien lo escribe para hacerlo, y pues da un poco de hueva siempre leer esas cosas muy de dientes para afuera. Pero también como lo que uno escribe es una polifonía de voces, ¿no? O sea, tanto un texto académico cuando empiezas a citar, como cuando escribes una cosa personal, en realidad ya estás citando sin decir que en realidad lo que tú dices es de tu abuela, de tu papá, de los amores que has tenido. Claro, sí. Y bueno, o sea, cuando me refiero también a historia, quiero decir también como a la gran, gran historia con H mayúscula de la humanidad, ¿no? Uh-huh. De eso. Ayer te conté una anécdota que igual voy a compartirles. Que cuando yo era chavita iba al taller de poesía de Lolita Castro, que una gran poeta hermosa, ¿no? Y ahí, seguramente no nos está escuchando, pero le mandamos saludos. No nos está escuchando, pero la adoramos, porque además ya no le gusta escuchar a la gente. O sea, tiene como su aparatito en la oreja como para escuchar y lo apaga a propósito cuando está rodeada de gente. Como que ya odia a la gente y está muy bien, o sea, yo la entiendo perfecto. Ya, 95 años de escuchar gente, qué horror. O sea, yo también me apagaría el aparatito. Pero bueno, iba a su taller de poesía. Cuando yo era muy chavita, como a los 15, 16, y un día llevé un poema. Y ahí estaba, lo leí, pues Lolita siempre me decía como, qué bonito tu poema, y ya, así como que solo comíamos tostadas con frijoles, ¿no? Y ahí estaba uno de sus hijos editores, Gustavo, y me dijo, tú muchachita sabes más de lo que deberías, ¿no? Y yo así, ¿qué? Me dijo, sí, o sea, cuando leíste el poema ese, en ese poema dice cosas que tú no sabes, o sea, que tú no tendrías que saber y que tú no conoces, ¿no? Igual siento que yo que se refería como unas partes, era un poema sobre el insomnio, que yo alguna vez a los 14 no podía dormir porque me gustaba un chico o algo así, y escribí un poema así como, yo era súper emo, así como My Chemical Romance y esas cosas, ¿no? Es como que me eché un poema así súper emo, justo. Entonces, había una parte que decía como que la habitación hace silencio como un bote hace agua, y había otra parte que decía, una serpiente oscura se desliza lastimeramente entre mis sábanas. Y creo que eso fue lo que él dijo, como de esta morra está muy chavita. Como, me dijo, tú no entiendes eso que escribiste. O sea, tú no lo has vivido. Y yo lo entiendo porque yo ya tengo como esa experiencia y ya tengo como otro bagaje y lo que sea. Y entonces yo le dije, y entonces como, o sea, sí me pasa eso. Pues, o sea, de repente yo escribí estas frases y dije, ay, ¿de dónde vinieron, no? O sea, ya cuando las releí dije, órale, ¿a poco yo escribí eso? ¡Qué locura! No sé, igual creo que le pasa así a bastante gente, sobre todo quien escribe poesía o canciones y eso, ¿no? Que de repente las metáforas son como cosas que uno no hubiera pensado, sino que vomitó de repente y las tiene que releer y decir como, ah, estuvo chida, güey, o estuvo de la chingada, ¿no? Y le dije, ¿y entonces qué? O sea, ¿de dónde sale eso? Y me dijo él como de, pues, esta teoría súper bonita que dice que el lenguaje todo es una gran corriente humana universal que viene desde el principio de la especie y que cada poema o cada escrito, cada texto, pues es un pequeño afluente de esa gran corriente que sale un poquitito, es como un riachuelo que sale un poquito de la corriente y se vuelve a meter enseguida. Entonces, que uno trae cargando todo el conocimiento ancestral de millones de años de historia humana, ¿no? Y que pues uno lo vomita de repente. Y que en realidad somos hablados por otros constantemente. Claro, que, y además eso también, Jorge Cuesta tiene un poema muy lindo donde tiene un verso que dice... tu voz es un eco, no te pertenece. Y creo que se refiere a eso también. O sea, cuando hablamos, las palabras que utilizamos, el lenguaje que construimos, no es nuestro. Nuestra voz no es nuestra, es la voz de todos también, ¿no? Y bueno, seguramente hay radioescuchas que nos siguen desde el primer programa, quizás no, Pero esta idea de repetición, que en cada repetición hay una diferencia, también es eso. O sea, en cada, cuando tú asumas el lenguaje de otro, en realidad también estás haciendo que sus palabras sean tuyas. Y en cuanto tú lo hablas, se vuelve tuyo, pero en realidad es del otro. Repites algo y en esta repetición se vuelve diferente porque se vuelve tuyo. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, es un eco, pero en este eco ya es otro sonido. Claro, porque el eco nunca es la misma, nunca es el mismo sonido de la voz original, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, vamos a ir con dos rolas. Una es de grupo Neidy. Esta, seguramente no me está escuchando, pero Santiago Cañón de Colombia, un genio musical con quien viví en Buenos Aires. El segundo año que estuve viviendo en Buenos Aires lo viví con él. Y él me dio a conocer como mucho de la música colombiana, que es brutal. Es brutal. Y me enseñó esta canción que se toca en los velorios. Entonces traten de imaginar cómo en las calles de Colombia, seguramente en un pueblito, hay gente subida, gente llevando al muerto en el ataúd. Y atrás del ataúd hay una serie, hay un coro de mujeres viejas cantando una canción. Esta canción no la escogí por la letra, sino por lo poderosa que es la voz. Que también, como decía, me decía Marta algún día, que después va a platicar un poco de eso. Sí, ahorita cotorreamos al respecto. Toda canción es un poema y todo poema es una canción. Sí, y pues vamos a escucharla. A ver, a veces es más importante, creo, la melodía que las palabras que están diciendo a la hora de transmitir lo humano. Una mañanita, arare, noche de verano, arare, una mañanita, arare, noche de verano, arare, por coger la rosa, arare. Para Esta rola que viene se llama El Camotal, es de Los Cojolites, que es uno de mis grupos de son jarocho preferidos, sobre todo porque vienen de una región del sur de Veracruz donde las raíces afromestizas son muy fuertes, entonces, y se nota mucho en la forma de interpretar el son jarocho, ¿no? Ya escucharán las voces, escucharán un poco las tonalidades, los acordes que utilizan, y además las letras son poderosísimas. Entonces, pues los dejamos con El Camotal de Los Cojolites. Mi juramento en otro tiempo se olvidará. qué rolón también. Lo que le estaba comentando a Zafa aquí fuera del aire es que cuando uno está en medio de un fandango jarocho, cuando escucha este tipo de rolas, lo que escucha se parece mucho a lo que uno oye cuando está en medio de la selva veracruzana. Todos los distintos trinos, los golpeteos, o sea, el viento a través de los árboles. Es muy obvio cuando después de estar en un fandango, o más bien, después de estar en la selva de veracruzana, llegas a un fandango, escuchar las jaranas, la bomborona, el requinto, el zapateado, todo es exactamente lo que uno podría estar escuchando en medio de la selva, por lo menos tiene una esencia muy parecida. Y platicaba con él y le decía, yo creo que nadie que haya vivido toda la vida en la ciudad puede cantar o tocar algo así, porque ellos tocan esto porque es lo que han estado escuchando toda la vida, ¿no? Además, los instrumentos tienen nombres como de animales, ¿no? La leona. La leona es el bajo sí, grande, ¿no? Y hay una jarana muy chiquita que se llama mosquito. Exacto. Y hay una más chiquita todavía que se llama chaquiste, porque en Veracruz hay unos mosquitos muy chiquititos que te pican horrible. Así que es como que si te mordieran, porque hasta te sacan sangre, como te sacan una bolita de sangre, ¿no? Y pican horrible. Entonces, sí, sí tienen nombres de animal, selva. De selva. Y siguiendo esta discusión, también habíamos pensado como cuando alguien es lector de un texto, ¿el texto se vuelve suyo? Pues, o sea, sí, ¿no? Por supuesto, porque ya hay una versión del texto en la cabeza de quien lo leyó que uh-huh. es que está completada por sí mismo, ¿no? O sea, el lector completa la obra siempre. Cualquier público de cualquier obra de arte, sea artes plásticas o teatro, música o escritura, completa la obra. Yo sí creo que la obra nunca está 100% completa, pues, o sea, aunque puede existir por sí misma, pero no como obra terminada hasta que no es interpretada por alguien. Claro, esta idea de Derrida de que cualquier, o sea, que el texto vale más que el autor, ¿no? Que la biografía no importa y se puede hacer lecturas de, por ejemplo, la lectura que hace de Benjamin, que en realidad dice cosas que nunca Benjamin diría, solo porque es su lectura del texto, ¿no? A mí me parece justo muy interesante la idea. No me parece que habría que aplicarla todo el tiempo, pero me parece una forma de creación. O sea, una relectura de un texto siempre va a ser una forma de creación también, ¿no? Uh-huh. También como que ya me parece que es momento de dejar atrás pues esas cosas anacrónicas como de derechos de autor y uh-huh. Autorías, ¿no? Uh-huh. En realidad eso es lo que decimos. Esta voz universal lleva millones de años hablándose. No hay uh-huh. nada nuevo escrito, ¿no? Hay diferentes formas de interpretarlo, nada más. Sí. La clásica muerte del autor, ¿no? Pues ya, que se muera de una vez, ya, ¿no? Ha tardado mucho, lleva muchos siglos muriéndose. Uh-huh. Y también como, no sé, esta idea de faltarle el respeto al texto, ¿no? También, en realidad, toda lectura es una profanación, ¿no? Toda lectura es una profanación y a mí me gusta mucho fantasear con un mundo donde realmente lo tengamos muy asumido, ¿no? O sea, como toda profanación de un texto, además, es una creación nueva. Entonces yo, con un exnovio que quería mucho, teníamos ahí una fantasía de que vivíamos en un mundo y que nosotros éramos parte de un gremio que eran los subrayadores, ¿no? Que los subrayadores lo que tenían que hacer era pues subrayar textos, digamos, canónicos o no, ¿no? Pero subrayar textos. Entonces, a la hora de subrayar y comentar textos, uno iba creando su propia interpretación y entonces pues hacía un texto nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces decíamos, ah, claro, va a haber subrayadores que ganen un montón de varo y que sean súper famosos y uno va a querer comprar ediciones subrayadas de los subrayadores también, ¿no? O sea, ¿cómo subrayas un libro que ya está subrayado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo comentas, etcétera? Puedes hacer notas al margen, cosas así, ¿no? Marquitas. Y decíamos, claro, hay libros que, por ejemplo, ¿quién no compraría un libro de Borges subrayado por Cortázar, por ejemplo, ¿no? O sea, qué locura, o sea, igual es más valioso todavía que el libro de Borges nada más, o digo, cualquier autor, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, pero entonces decíamos eso, y yo sostenía la teoría de que la primera subrayadora había sido mujer, evidentemente, ¿no? Porque como las mujeres no habíamos tenido permiso de escribir en un principio cuando los hombres sí, lo único que podíamos hacer, a lo máximo que podíamos acceder era la lectura y pero siempre hay esta cosa de yo necesito crear y necesito transgredir también, ¿no? O sea, el ser humano crea y transgrede por naturaleza. Y quien primero subrayó un texto, faltándole el respeto y creando a partir de eso, fue una morra que no podía escribir, pero sí leer. Este es un mundo imaginario, evidentemente, ¿no? Pero pensamos mucho al respecto, claro. Le dimos muchas vueltas. Está súper bonito, súper bonito. Sí, también yo retomaría también de Ellen Siux, esta feminista de los 60s, 70s, genia. Como ella dice que no lee, sino devora los textos, ¿no? Como, y ella es muy freudiana sin decirlo, ¿no? Esta idea de tótem y tabú, de cómo uno se apropia del otro, del padre sería para Freud, pero cómo a partir de la devoración toma las características y los significantes del otro, ¿no? Y entonces yo, así me pareció como súper, no sé, como muy, muy buena la idea de pensar de que devoramos textos, devoramos música, nos devoramos entre nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de esto, es como este mito originario de la mujer, de que no, o sea, de los subrayadores que no existen, ¿no? Hablando de mitos, tótem y tabú y mito de la subrayadora. Exacto. Un mito que yo creo que sí es real, pues, es que las mujeres inventamos el lenguaje. O sea, esta cosa de, pues sí, los hombres tenían que salir a cazar o lo que sea. Y es lo que un poco creemos, ¿no? O sea, tampoco creo que todos estemos completamente seguros de que solo los hombres salían o solo las mujeres se quedaban, ¿no? Pero bueno, en esta idea dicotómica del mundo que tenemos, ¿no? Que donde en la prehistoria los hombres salían a cazar y a recolectar y las mujeres pues nos quedábamos a cuidar a niños enfermos, a adultos mayores, a remendar las ropas, a cocinar, a arreglar lo que tuviéramos que arreglar, que eran un chingo de cosas. Y a crear, pues, ¿no? En estos momentos de ocio y en estos momentos de comunidad y de compañerismo y de, entre otras morras, estoy absolutamente segura de que lo que surgió fue la música, pues primero que nada, primero que el lenguaje articulado. Y a partir de la música salió el canto. Y ya después, cuando nos subimos unos aburridos y tuvimos que dejar de lado la música, que además es mucho más fácil de perder un tono que una palabra, ¿no? Pues ya entonces se creó la escritura como para plasmar por lo menos esa parte, ¿no? Porque era muy difícil plasmar de alguna manera como permanente la música, ¿no? Solo la música solo se puede, digamos, plasmar en los cerebros, pues, y en las de generación en generación, y así se va distorsionando, pues, ¿no? Porque sí. no había una notación para escribirla en piedra. Digo, algunos intentos muy superficiales de los griegos y así, ¿no? Pero realmente era difícil, ahora es difícil leerlo, pues no sabe exactamente bien qué significa, ¿no? Pero sí podemos leer lo que está escrito sobre piedra. Y eso, entonces yo creo que las mujeres creamos primero la música, a partir de ahí el canto y a partir de ahí la palabra hablada, ¿no? La articulación. Y además he estado mucho investigando yo por mi cuenta sobre si el lenguaje eso viene más bien de una musicalidad y luego se le colocan las palabras, ¿no? Pensaba que, bueno, si quieres vamos a unas rolas y seguimos cotorreando. Sí, seguimos después, vamos a seguir ese hilito, vamos a después. Y yo también te quería decir, como hablando de lectura y cómo hacer la lectura, como no hay, es la imposibilidad de hacer una lectura fuera de tu tiempo, ¿no? O sea, justo que decías, esta lectura dicotómica sobre lo ancestral, ¿no? Lo originario, solo se puede hacer desde nuestro propio contexto, ¿no? Uh-huh. Como quizás en otra época futura, cuando ya no haya género, se pueda pensar el origen desde otra manera, ¿no? Claro, hablábamos ayer, por ejemplo, del caso particular de Las Brujas de Salem, la obra que escribió Arthur Miller, y que en ese momento, la obra está escrita sobre este poblado en Salem, donde se acosaban unas morras entre sí, porque brujería, histeria, etcétera, ¿no? Pero en ese momento se leyó también como una crítica al macartismo, del cual fue víctima Arthur Miller, porque eso, guionistas empezaron a acusarse entre sí de rojos y comunistas, y entonces se dio esta como casa de brujas, muy entre comillas, porque no me gusta el término usado entre hombres, ¿no? Y ahora, hace muy poco, se ha hecho una reinterpretación, o sea, hace muy poco, quiero decir unos meses, ¿no? Se ha hecho una reinterpretación de la obra porque nos enteramos de las historias de faldas que tenía este güey, ¿no? Arthur Miller, donde sí estaba acusado por varias chavas de acoso y estaba acusado por varias chavas de estar como, no solo eso, sino de ponerles el cuerno, de ser un mentiroso, de estar como jugando doble o triple o cuádruple. Y en algún momento casi que se le va de las manos, ¿no? Y parecería, en la obra de Salem hay una chava que arma todo este gran desmadre porque está enamorada de un tipo que tiene esposa y que el tipo se la dio y después ya la mandó a la verga, ¿no? Por la esposa. Entonces todo es una venganza de una chavita, ¿no? contra el pobre tipo, que pobre, él nada más cayó en sus garras de chavita seductora, pero él pues quiere a su esposa y así, ¿no? Entonces que parecería un poco como similar a la historia de Arthur Miller, ¿no? Entonces ahora vemos y es como de, o sea, es toda la justificación de la maldad de la mujer seductora, ¿no? Y vengativa. Entonces ya como que empezamos a poder verlo de otra manera, pero no se habría podido interpretar de esta manera en ese momento, ¿no? Claro. Sí, y esperemos que todos los hombres que son violadoras y mueren lo más pronto posible, y lo decimos por el contexto actual que están viviendo todas las mujeres, que nos da rabia. Y vamos a poner una canción de Vera Hall, por si alguna vez sienten que están muy tristes o que su vida es difícil. Ella fue esclava y esto hizo, para que no se sienta en nada, hizo esta música que es increíble. Se llama Trouble So Hard, que la reconocerán porque Moby tomó una partecita de esta canción e hizo otra canción. Pero bueno, la original es una genialidad. Vera Hall, con ustedes. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill all the day. Soul got happy and stayed all day. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, trouble so hard. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Eso fue Vera Hall, del disco Sounds of the South, Trouble So Hard. Yo quisiera como pensar esto, imagínense, o sea, el dolor que siente esta mujer y la potencia que se puede escuchar tanto en la letra como en su voz. Es, ¿de dónde? La pregunta sería, ¿de dónde parte la creación artística si no es desde el afecto, ¿no? Desde el dolor, desde la felicidad, desde el amor. Y vamos con la siguiente rola. ¿O? Que también es una mujer que también canta increíble. Que es Nina Simone, que es una fue una gran mujer, pobre, o sea, muy atormentada, muy apasionada. A veces me asusta ver, o sea, vi el documental de su vida, que es muy bonito, que está en Netflix, y su vida fue tan atormentada y ella tan una vorágine que de repente cuando vemos almas un poco así de apasionadas con todo, ¿no? Para bien y para mal, pues me aterra un poquito ir para allá, ¿no? Pero bueno, este rolón se llama... No, bueno... Okay. Si vas para allá y termina siendo como Nina Simone. No. Güey. Ay, no, pero sufrió muchísimo. Bueno, pero creó increíble. Se llama Be My Husband. Es en vivo en Nueva York. Y se llama el disco Pastel Blues. Es Nina Simone. Yeah. Irishman that you made me. Whoa. Now, dude, stay away from Rosalie. Yeah. Oh, daddy, love me good. Oh, daddy, now love me good. Ooh. Oh, daddy, love me good. Oh, eso fue Nina Simón y mandamos saludos a... Mandamos saludos a Nikté Toksky, que es una poeta increíble, súper chava, pero talentosísima. A eso me refiero cuando digo que uno de repente... O sea, hay richuelos más afortunados que otros a la hora de abrevar de la corriente de la, del lenguaje. Y Nikté yo creo que es uno de los más afortunados. O sea, de verdad, vale mucho la pena leerla. Entonces, si pueden buscar en internet y también supongo que ya habrá... pronto algo publicado en físico, pero Nikté Toksky, búsquenla. Y le agradecemos por escucharnos. Sí, nos dijo, se la rifan bien cabrón en su programa, ya soy fan, yo soy tu fan también, Nikté, entonces te mandamos besitos. Nos preguntó que cómo se llamaba la rola anterior a esta de Nina Simón que acabamos de escuchar, se llama Trouble So Hard de Vera Hall. Y viene en un disco que es como de música negra, música esclava, y ahí está esa joya. Que Moby, si escucharon bien, la toma y hace otra canción de eso, hablando de repetición y diferencia. Y estábamos justo, así me cortaste, me cortaste cuando estaba hablando de mi tema preferido últimamente, además del fin del mundo, ¿qué? Pero es el teatro, ¿teatro y música? No, que todavía no habíamos terminado de hablar de este, que, okay. De la musicalidad y el lenguaje. Okay. No sé si ustedes han visto este video del Mazateco Chiflado que sacó Al Jazeera, bueno, AJ Plus en español, donde en una comunidad en Oaxaca, un pueblo mazateco, se chifla para poder escucharse a la distancia. Y los chiflidos son tan específicos que nada más dependiendo de las notas y de la, o sea, pues de la música del chiflido, se dicen palabras muy específicas, o sea, se dicen cosas así como de, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, pues quién sabe, frijoles. Ah, ok, bueno, ¿llevo maíz? Sí, está bien. Y del otro, así como, oye, ¿a qué hora sales? No, pues a tal hora. Ah, ¿vamos por unas chelas? Sí, ¿no? O sea, así de específico. Ay, acabamos de tener un pequeño vecino que no sé si se escucha, que se vino a estacionar justo enfrente de nosotros aquí en la colonia San Rafael. Que es parte de Radio Nopal, porque tenemos las puertas abiertas a quien quiera venir. Y también los sonidos también son bienvenidos. Sí, entonces está entrando aquí a acompañarnos un reggaetoncín. ¿Qué es? ¿Es como reggaetoncito? Un reggaetoncito desde afuera. Está muy lindo el lugar de Radio Nopal, además, ¿eh? O sea, tenemos un ventanal hermoso, entonces podemos estar viendo a toda la gente que pasa por enfrente de nosotros en la colonia San Rafael. Que ya nos han saludado varios, pero no tenemos sus nombres para saludarlos de vuelta. Pero pues saludos a la humanidad entera. La banda. Saludos a la bandera. Y eso, bueno, a partir de ese video, de ver ese video del Mazateco Chiflado, pensé eso, empecé como un poco a tratar de registrar las diferentes melodías que tienen distintas lenguas en distintas regiones del mundo, ¿no? Y cómo se repiten, pues, ¿no? Y cómo muchas veces el contexto, que es lo que permite interpretar lo que se está diciendo, porque las palabras se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? El contexto mucho tiene que ver con la musicalidad, ¿no? El ritmo y las notas que se utilizan, ¿no? Digo, y una cosa muy obvia es, por ejemplo, cuando, o sea, puedes decir nada más a, la palabra a, y que signifique mil cosas distintas, como ajá, o sea, sin tener que decir una palabra, y nada más con la entonación que estamos utilizando se entiende. Entonces, a partir de eso empecé a crear mi teoría de que primero cantamos y luego empezamos a hablar. Sí, y además, esto del eco, en realidad no eres la primera que piensa esto. No, seguro, ¿no? Que no. O sea, yo voy a ñoñar un poco porque este programa es de ñoños también. Lacan, al final de su vida, empieza a pensar como la musicalidad en el lenguaje, ¿no? Y entonces crea un concepto que se llama la lengua, como estas huellas, archihuellas tan viejas que en realidad son como restos de algo que oíste o viste en los primeros meses de tu vida. Como esta, que en realidad no sabes qué significa las palabras, pero en realidad son musicalidades o estas palabras que en realidad son sonidos que te cruzan, ¿no? Y en realidad te van constituyendo desde el principio. Las primeras palabras que tú vas balbuceando también son estas huellas musicales anteriores, ¿no? Y como también empieza también a hablar de la resonancia que pueden tener las palabras o las interpretaciones que puede tener un analista en un proceso analítico, cómo resuena el cuerpo, ¿no? A partir de palabras. También eso es muy interesante. O sea, hay tengo una maestra que es súper hippie, bueno, que fue mi maestra de canto, que se llama Leica Mochan, que es increíble. También si pueden escucharla, escúchenla. Hubiéramos programado una rola de ella, pero bueno, no importa, ya tenemos nuestra playlist muy perrona. Y ella en algún momento me dio clases también, sí de canto, pero también de cómo resonar la voz en distintas partes del cuerpo y un poco como autoterapia, ¿no? O sea, como igual y no necesariamente como mental, ¿no? Pero sí como la vibración exacta hace resonar ciertos huesos, o sea, no estoy como siendo metafórica ni nada, o sea, de verdad el hueso resuena a cierta vibración, ¿no? Que lo puede sentir o alguien más lo puede sentir. Entonces depende de resonar en ciertas partes del cuerpo para pues dar una especie como de masaje incluso de por dentro, ¿no? Y es muy bonito. O sea, los cantantes de ópera y lo tienen muy claro, por ejemplo, que para lanzar un emisión de voz. Emisión de pecho, pues hay que hacer resonar el esternón, ¿no? Y hay que mandar la voz mucho más hacia abajo, hacia la entraña. Para resonar un muy agudo, tienes que mandarlo hacia la cabeza y lo que resona es justo la coronilla, ¿no? Cuando hablamos nasalmente, pues va entonces a resonar la nariz o la puedes mandar también hacia la barbilla. O sea, hay muchas formas de hacer resonar la voz y es muy interesante estar jugando con eso y cómo el cuerpo se modifica a partir de la misma vibración de la voz, que es cuerpo, que al final es solo aire pasando a través de tus cuerdas vocales, ¿no? Esta idea la vamos a seguir. Mandamos saludos a Diego Lozano, sigue enfermo el pobre, y ya espero que nos acompañe en la siguiente emisión de este programa, pero este tema a él le raya y vamos a rumear este tema. Oigan, yo les quiero mandar también saludos a la querida Quimera Jafeína que nos está escuchando, a Diego Aguirre y pues a todos los que estén poniéndole a Radio Nopal. Creo que también Fanny está escuchándonos y si es así, también le mando un besito. Bien, la siguiente canción es de Tony Allen, un disco producido por Damon Albarn, se llama Film of Life. Quiero que escuchen esta canción que se llama Boat Journey, pero sobre todo en la letra. Se trata, bueno, les digo después, cuando después de escucharles, ¿qué escucharon ustedes y cuál es mi lectura del texto? Cut. my brothers, don't take that boy Johnny, my sisters. Running away from misery, running away from misery, running away from misery, and you can't find yourself in a double misery. You don't decide to leave your misery behind from the bad situation in your country. You decide to leave misery behind from the bad situation in your country. Now you jump into the boat. Now you jump into the boat to cross the ocean with all your family. Looking for better situation across the ocean, but you never arrive. Don't take the boat journey, my brothers. Don't take the boat journey, my sisters. Don't take the boat journey, my brothers. Don't take the boat journey, my sisters. Jail, you go find yourself. Yeah. If you are lucky to arrive, make you no say. Now inside jail, you go find yourself. Ah, yes. Even if they let you enter, na paramulet, you go de paramulet for all. You enter na paramuleti go de paramuleti for all. That means the situation here is not so cool. Situation here is not so cool. Sisters, don't take the boat journey. My brothers, don't take the boat journey. My sisters, don't take the boat journey. My brothers, don't take the boat journey. Eso fue Boat Journey de Tony Allen, de su disco Film of Life. Si escucharon la letra, se trata de él convenciendo a sus amigos, hermanos, hermanas, de que no tomen el bote que se dirige a Europa, porque en realidad lo que van a encontrar es miseria cuando parten de miseria. La letra es súper poderosa. ¿Y pues en qué estábamos? Vamos a ir con otra canción. Sí, que no sé cuál es, por eso no la he presentado. Es de, de Nick Cave and the Bad Seeds. Oh. ¿Cuál? Se llama Loverman. Yo escribí un poema. Ajá. A partir de una rola de Nick Cave. Que en realidad el poema ya no tiene nada que ver con la rola, pero es la lira de Orfeo. Justo tiene un disco que se llama The Lyre of Orpheus y empieza con una cosa como de oh mama, así increíble. Y a partir de eso y de escucharla, escribí un poema. Y además, él casi no canta, ¿no? En realidad él habla. Él habla. Él habla. ¿No? Entonces, hablando de poema, canción, ¿no? La musicalidad. Bueno, y además quiero también esta canción. Sale en una serie que se llama The Peaky Blinders, que tiene un guión increíble. Entonces, se puede cruzar el lenguaje en el sonido, en el cine, etcétera. Con esta canción, Loverman, Nick Cave and the Bad Seeds. There's a devil waiting outside your door. How much longer? There's a devil waiting outside your door. How much longer? And he's bucking and braying and pouring at the floor. He's howling with pain and crawling up the wall. How oh yeah, hey, there's a devil waiting outside your door. How much longer? Hey, he's weak with evil and broken by the world. How much longer? Hey, he's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil outside your door. How much oh yeah. You might think he's asleep. Look at his eyes. How much longer? He wants you, baby, to be his bride. How much longer? There's devil lying by your side. How much longer? Oh, yeah. I'll be the man. Nick Cave and the Bad Seeds, un poco de punk mañanero. ¿Punk? ¿Te parece que es punk? Yo no sé si le diría punk. Nick Cave, pues no cabe nada, ¿no? No cabe ningún género. Pues es que Nick Cave es Nick Cave. Fíjate que vi su película medio biográfica sí. Y no me gustó nada. ¿No? Hay una, graban una sesión con su psicoanalista. Hablando de psicoanálisis. Sí, es raro eso. Yo no sé si ya todos conocen el programa, los que estén escuchando, y sepan tu perfil. ¿Sí lo saben? Bueno, no, yo soy Diego Zafa, soy artista y psicoanalista. Porque me presentaste a mí muy con mucha flor, pero eso, ajá. Qué chido. Sí, bueno, me dedico a la salud mental y al arte. Es una gran combinación para un programa. Sí, más o menos, este programa se trata de música y psicoanálisis. Se llama Humanos. Humanos, sí, tratamos de descubrir un poco ese título, pero... Ajá. Está bien que el título sea primero y después... descubrir de qué va. ¿De qué va? Y vamos a hablar de teatro, porque yo soy sí. Esencialmente teatrera, ¿no? Claro, exacto. O sea, en realidad cuando yo me presento, yo digo, hola, soy Marta Rodríguez Mega, soy directora de teatro, ¿no? Mm. Excepto cuando ya hay como otros lugares a los que tengo que llegar y decir como, ah, soy escritora o soy modelo o lo que sea, ¿no? Poeta. Ay, nunca voy a poder decir que soy modelo, me da algo. Pero no, ni poeta, yo creo que es peor poeta todavía, así de, hola, soy poeta, así, bye. Pero bueno, sí soy directora de teatro y me enorgullece mucho decir que soy directora de teatro. Y además he incursionado en la dramaturgia, digamos, ¿no? Y estudié teatro 10 años, entonces tampoco soy una improvisada, ¿no? Digamos, lol. Y y justo estaba hablando con Zafa la otra vez cuando estábamos discutiendo sobre la creación, sobre cómo el lector o el espectador completa la obra, ¿no? Con su interpretación. Y me decía, bueno, un poco también en teatro, ¿no? Y yo le decía, híjole, es que teatro es un proceso mucho más complejo porque no solo existe, digo, la obra escrita, que es la obra del dramaturgo, que además no siempre se crea así, ¿no? O sea, en ese orden, de primero la obra y luego o sea, primero el texto y luego el montaje y luego ya se presenta a espectador. Hay muchas combinaciones posibles de hacerlo, ¿no? Pero digamos, como la canónica es, primero se escribe el texto, después... ese texto es interpretado por la visión del director, que se la pasa a los actores, que a su vez interpretan la visión del director sobre el texto para hacer su trabajo, y también es interpretado por el escenógrafo, el vestuarista, el iluminador, un montón de gente que un poco está coordinando el director para que tengan no sé si visión, pero un discurso común al menos, ¿no? Tanto estético como puede ser político, como de muchas índoles, ¿no? Y después de todas esas interpretaciones, que ya fueron un montón de niveles de interpretación del texto, está la interpretación del espectador a la hora de asistir a la obra de teatro. Entonces, el teatro es un evento muy complejo, donde muchas percepciones de la realidad se encuentran y dialogan, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, o sea, como... diferencia habría de esta colectividad y la diseminación que puede tener este texto con otro texto cualquiera? O sea, porque en realidad podríamos pensar que cuando Derrida hace una obra sobre Benjamin, está hablando Benjamin, y también el contexto de Benjamin está, cuando escribe Benjamin, está hablando también Lenin, ¿no? Porque es una discusión sobre el uso de la violencia para la revolución, ¿no? Y entonces también cuando hay una lectura de los de actuales, ¿no? Entonces, como en realidad todo texto se disemina y ningún texto es propio de uno. Uh-huh. Y por eso digo que también la creación artística no cabe un yo. Lo maravilloso del teatro en este sentido es que está pensado desde un desde el primer momento para eso, pues. O sea, para que no sea una sola la interpretación. O sea, por eso seguimos montando a Sófocles después de miles y miles y miles de años de haber sido montado. Porque está hecha, o sea, no sé si específicamente Sófocles, pero el formato teatral está hecho para ser reinterpretado a lo largo del tiempo por otros humanos que puedan ver en esa obra primigenia algo esencial que les toque y que puedan discutir y que puedan dialogar con eso, ¿no? Desde su tiempo, pues, y su percepción de la realidad. Súper. Vamos con otra canción. Ya casi nos estamos viendo, no. Solo nos faltarán un par de minutos. Y vamos a ir con Bersuit Vergarabat. ¿Quieres presentarla? Amigos, tengo que decirles que estas dos últimas rolas son mis dos preferidas. Bueno, no mis dos preferidas. Esta que sigue es de mi banda preferida de todas, que es Bersuit Vergarabat, que es una banda argentina de rock. Mi banda preferida de todas, han incursionado yo creo que en absolutamente todos los géneros posibles dentro de lo latino, ¿no? Tiene unas letras increíbles, el vocalista que ya se fue, que es un machito horrible, cocainómano y terrible, o sea, como un tipo muy... O sea, muy no, argentino. No por cocainómano, pero por machito, sí es horrible. Era el mejor vocalista que yo... jamás escuchado en mi vida, con ese poder de expresión y las letras que construía también, ¿no? Entonces, bueno, en esta rola que escogí no tiene ese vocalista, tenía otro, pero igual es un rolón sasasasu. Y después vamos a ir con mi rola favorita de salsa, pero ya esa sorpresa. Bersuit Vergarabat, esperando el impacto del disco Testosterona. Cerca de la eternidad. Y la siguiente rola es mi rola favorita de salsa. Yo soy maestra de salsa, entonces quiero decirles que de verdad conozco muchas rolas de salsa, entonces por eso esta es muy especial. Quiero que escuchen la letra, por favor, porque cuenta una historia increíble. Y siempre la bailamos, o sea, es una rola muy conocida, siempre la bailamos, a mucha gente le gusta, pero nadie escucha la letra con atención, y la letra es increíble, es una obra de teatro, es un monólogo de una obra de teatro, así, dramatiquísima además, ¿no? Sí. Y que sería como... Les puedo contar rápido la historia, digo, sí, y ya sí, que sí, la escuchen y se den cuenta. Pero antes yo creo que sería la mejor manera de terminar una relación de ese tipo. ¿Tú crees? Ay, yo no sé, pero bueno. El punto es que la canción va de... Hay una pareja, ¿no? El tipo se huele como que la morra le está poniendo el cuerno, y un día le escribe una, parece que un poema, ¿no? Diciéndole además que se vean en un hotel, pues para cochar, ¿no? Y la morra, bueno, y esta es una treta que le está armando el marido, ¿no? No existe otro amante, pues, ¿no? Bueno, el marido es el que escribe la carta, y la chava asiste a la cita en el hotel. En el hotel donde el marido la cita. Entonces, pues, él le abre la puerta del cuarto y es como, pasa y siéntate, ¿no? Y haz como que yo no soy yo y vamos a tener un último apasione y después es la última vez que te burlas de mí. Entonces, vamos a escuchar la letra, por favor. Y con esta canción nos despedimos. Escúchenos, Somos Humanos, en Radio Nopal. El viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y 12 media, 12 y 12 20. Y cachito. Nunca tenemos un horario como fijo, pero escúchenos, somos humanos y la salsa es humana. Y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Thank you.